el hombre más fuerte del mundo. ¡Vamos, soltadle! Venga, no fastidies. Esto no es asunto tuyo. Cuando unos gamberros se dedican a molestar a las personas, sí es asunto mío. Y ahora devolverle el dinero. ¿Qué te crees tú, eso, amigo? Lárgate, vamos. Aparta esa navaja. He dicho que te largues, así que vete. ¿O quieres que te arregle ese corte de pelo tan original? He dicho que le devolváis la cartera. ¿Me oyes? Dásela. Gracias, señor. No hay de qué. Me alegro de ayudar. Vosotros deberíais estar avergonzados. Ahórrate el sermón. Venga, tíos, vámonos. Vaya tipo. Bueno, ¿y si me devuelves mi navaja? Hablemos de ello. Es mi mejor navaja. Ninguna navaja puede ser buena. Te meterás en líos si llevas una. Me hace falta. Mi viejo me la regaló. ¿Significa tanto para ti como para que vayas ahí mañana por la tarde a las 4? Centro Juvenil Francis Wheeler. Si entro, me echan a patadas. Si tienes dificultades, enséñales la tarjeta a las 4. Podría ir antes. No faltes a la escuela si quieres volver a ver tu navaja. A las 4. Quizá. ¿Cómo te llamas? Me llaman el Dandy. Vamos, basta de rollos. Billy Green. Bien, Billy Green. Hasta mañana, a las 4. Hey, ¿y tú cómo te llamas? Me llaman Brutus. Hola, Brutus. ¿Qué tal el partido? Hemos ganado. ¡Fantástico! Ahora ponte a trabajar antes de que me queje de ti el director. Está bien, ya voy, ya voy. Van demasiado tarde. El director ya está aquí. Buenas tardes, señor Richard. Hola. ¿Qué tal? ¿Vienes a supervisar tu restaurante o solo pasabas por aquí? Vengo a supervisar, mamá. Estoy supervisando. ¿Aún no te has vestido de gorila? ¿Qué tal el partido? Ganamos. Estupendo, así que jugaréis la final. La semana que viene. Algún día aprenderé a no apostar contra ti. ¿Qué estás haciendo? No empieces otra vez, ¿vale? Pues vístete y vuelve a casa. ¿Hacer qué? ¿Esperarte mientras te emborrachas con tus amigos en la bolera? Chicos, calmaos. Está celoso porque soy la estrella del local. Odio que trabaje en esto. Sí, ya sé. Menuda noche. ¿Sabes quién está aquí? ¿Donna Summer? Oh, no. Mucho mejor. Tanker Wimps. ¿Y Tanker Wimps te gusta más que Donna Summer? Vamos, te estoy hablando del tipo que ha sido 3 veces campeón en la competición, el hombre más fuerte del mundo. ¿Y qué hace aquí? Está en la ciudad para promocionar el de este año. Bueno, empieza a trabajar, ¿eh? Steve, lo de siempre. ¿Solo o con hielo? No te hagas el gracioso. Dándole a la botella, ¿eh, Richard? La odio, pero a mi úlcera le encanta. ¿Úlcera? ¿Qué preocupaciones tienes tú para tenerla? Miedo a tenerla. Soy un hombre de negocios. Este sitio tiene algo especial. ¡Cucarachas! ¡Venga, Charlie! Te digo que vamos a bailar. Tranquilo, y si ya tranquilo. Lo digo, vamos siéntate. A bailar. Ah, no, es demasiado temprano. Siento decírtelo, pero ese tipo tiene tantos músculos como ganas de hablar. Es Tanker Wimps. Eso no le da licencia para armar follón. Una copa. Te digo que no he venido aquí a oír música, maldita sea. Me gustaba la bailarina. Vamos a buscar chicas. ¡Vamos! Perdone, señor. ¿Le importaría no provocar la Tercera Guerra Mundial? Escucha, amigo, haz que vuelva la bailarina o sí que estallará la Tercera Guerra Mundial. Lo siento, tendrá que abandonar el local. Oye, vamos a ir a... ¿Crees que tienes músculos para echarme? Creo que debería comportarse con un poco más de dignidad, señor. ¿Dignidad? En lo mío la dignidad no sirve para vender entradas. Así que, ¿quieres pelea? ¡Venga! ¿Quieres pelea? ¡Vamos! Ha bebido usted más que la cuenta, señor Wimps. Tiene razón, Tanker. Además, no necesitamos mala publicidad. Anda. Vámonos. No eres uno de esos tipos a los que solo les importa la publicidad. Richard, ¿qué ha pasado? Está bien, mamá, está bien. Brutus y yo nos hemos ocupado. ¿Tienen coche? Sí, ahí cerca. Ahora váyase a casa con su agente, ¿vale? Excelente idea, anda. Vámonos. ¿Estás bien, Brutus? ¡Claro! ¡Cuidado! ¿Pero qué ¡Ahora haces? Sí que me enfado! ¡Déjame, novato! ¡Déjame! ¡Déjame! ¿Necesitas ayuda? Hola, Ernie. ¿Quieres que me haga cargo? Espere, espere. Por favor, No es necesario llevar las cosas hasta ese extremo. ¿Se quedan en la ciudad? Hasta el campeonato del hombre más fuerte, o sea, varias semanas. Escúcheme, dirijo un centro para chicos. Les encantaría recibir la visita del hombre más fuerte del mundo si alguna vez está sobrio. Claro que sí, les haremos una demostración, lo que usted quiera. De acuerdo, cuento con... Prometido. Anda, Charlie, vámonos. Gracias, Ernie, todo va bien. Sí, ya le veo la cara a tu jefe. ¿Estás bien, Dick? Sí, sí, estupendo, estupendo. Pero dile a mamá que gané por puntos, ¿eh? Claro, por puntos. ¡Vamos! Muy bien, chicos, muy bien. ¡Pasad el balón! ¡Pasad el balón! ¡Seguid pasándolo! ¡Moveos! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos! ¡Eddie, atento al pase! ¡Bien hecho! ¡Eso es! ¡Tira, tira! ¡Buena canasta! ¡Muy bien, chicos, muy bien! Eso es, moveos, moveos. Desmárcate, desmárcate. Eso es, dala, muy bien. La canasta, tira, tira. Bien, muchachos. Bien. Estáis mejorando mucho, chicos. Muy bien, muy bien. Eso es lo que yo llamo jugar inteligentemente. Chicos, lo estáis haciendo muy bien. ¿Veis la diferencia que hay cuando esperáis el pase? Tal vez por fuera no seamos muy fuertes, pero por dentro somos mortales. Bien. Muy bien, chicos. No olvides tu cita. Es cierto, voy a ver a nuestra casera. Seguid practicando 10 minutos más. Yo vuelvo enseguida. Has venido. ¿Tú eres el dueño? No exactamente, pero nos dejan usar el local. Tal vez te apetezca jugar un rato al baloncesto. No, no he venido a jugar al baloncesto. Mi navaja, ¿recuerdas? Ah, sí, tu navaja. Creías que no me atrevería a venir, ¿eh? No, jamás menosprecio a un chico. Espero de ellos lo mejor, porque sé que pueden dármelo. Vale, se acabó la charla. ¿Y ahora dónde está mi navaja? Por ahí. ¿Por ahí? No. No, déjate de historias. Me haces venir a este sitio y luego dices que por ahí, ¿dónde está? ¿Por qué? ¿A quién tienes que matar? Es como ir desnudo. Amigo, hay mucha gente que quiere mi pellejo. Pero es un matón importante, ¿eh? Tengo categoría. Entonces, ¿por qué no la empleas jugando con otros chicos al baloncesto hasta que vuelvas? Serán unos minutos. ¿Y cuándo me devolverás mi navaja? Ya veremos. Por ahí, ya veremos, ¿eh? ¿Qué es ese rollo? No voy a permitir... ¡Espera! Deja que te explique las reglas de aquí. Trato a todo el mundo con mucha educación, pero no permito que nadie me responda. Y ahora a jugar. Bien. Bien. Solo un rato. Vaya, mirad quién está aquí. Será un espía de los Cardinals para el partido de la próxima semana. ¿Qué haces aquí? Matando el tiempo. Estamos entrenándonos para un partido importante. Puedes irte a matar el tiempo a otro sitio. ¡Sí! ¡Sí! Me gusta este. ¿Qué te gusta? El corte de pelo de vuestro jefe. Creo que me haré uno igual. ¿Brutus? ¿De qué le conoces? Es mi primo. ¡Fantástico! ¡Vaya canasta! Oh, señor Brubaker, llega tarde. Sí, señora, disculpe. Bueno, pase. Perdónenme, me llevará solo un momento. Siéntese. Gracias. Usted ha estado supervisando el centro juvenil desde que Mr. Denker dimitió, ¿cierto? Sí, señora. Desde entonces estoy aquí. ¿Se da cuenta de que el centro tenía que haber cerrado cuando Mr. Denker se fue? Pero, señorita Easton, el número de chicos se ha triplicado desde que estoy aquí. Y no cobro sueldo, ni quiero cobrarlo. Me temo que ese no es el problema, señor Brubaker. La ciudad opina que un programa como este, con un supervisor que no es oficial... No hacen falta títulos cuando los chicos tienen problemas. Puede ser, pero este es un centro oficial. ¿Y cómo se ayuda a los chicos si no hay un sitio donde educarles? Señor Brubaker, creo que sus esfuerzos y sus ideas son admirables. Pero el ayuntamiento opina de otra manera sobre eso. Espero que nadie se atreva a cerrar mi centro. Ya lo han hecho. ¿Qué? Han dejado de suministrar los fondos necesarios. Y a no ser que consiga usted un buen montón de dinero a toda prisa, me temo que se quedarán en la calle. Lo siento, pero tendrá que perdonarme. ¡Eh, Brutus! Ese tipo nuevo es un poco raro, pero tira muy bien. Creo que es el Larry Bird de los bajos fondos. Vale, ya he jugado. ¿Qué pasa con lo mío? Slick dice que juegas muy bien. ¿Y? ¿Te apetece jugar con nosotros la final? Después hablaremos de la navaja. ¿Qué intentas hacer? Intento sacarte de las calles, amigo. Tú harás algo por nosotros y tal vez nosotros por ti. Ya. Si quieres la navaja, piénsalo. Brutus, vino el tipo de las camisetas. Dijo que si le compramos 24 nos saldrán a 9,50 más impuestos. ¿Cuánto es eso? Pues no sé. $241.68. ¿Cómo lo has hecho? Fácil. Es como una apuesta de 24 pavos a pagar 9,5 contra 1. Después, en vez de quitar el 6% de comisión, lo añades. No solo es Larry Bird, también es un Einstein. Lo mismo da. ¿No tenemos la pasta? ¿Por qué no? La señorita Easton dice que el ayuntamiento ha cerrado el grifo. ¿Y qué vamos a hacer? Mañana temprano iré a verles a ver qué me cuentan. Su queja es sobre devolución de impuestos, tiene que hablar con el concejal de su distrito. Me ha costado 3 días verle a usted. Ya le dije, señor Brubaker, que no nos ocupamos de presupuestos aquí. Tendrá que hablar con el Departamento de Educación. Pero si ayer dijo que con... Eso fue ayer. Espera un momento. Si educación no puede ayudarle, ¿por qué no lo intenta con parques y jardines de recreo? Señor, he venido 4 veces. Me ha enviado a 4 despachos diferentes y en todos ellos me han mandado aquí. Quiero ver al concejal inmediatamente. Entonces tendrá que esperar. Vengo preparado. Oh, hola. Pasa. Sí, señor. Que tenga un buen fin de semana. Señor Brubaker, me temo que el concejal no podrá recibirle, aunque me ha sugerido que lo intente en el Departamento de Servicios Sociales. Señor, he sido paciente. Haré las cosas a mi manera. Pero, señor Brubaker... Oiga, eso no son modos. No puede hacer eso. Señor Brubaker, así no conseguirá nada en absoluto. Oh, no. ¿Qué hace usted aquí? Cuando el concejal del distrito me llama para comunicarme que uno de mis empleados, que además ni siquiera es empleado mío, se dedica a hacer pedazos la propiedad ajena, creo que debo por lo menos averiguar qué es lo que ha sucedido. Si firma aquí, estará libre. Y bueno... no me lo agradezca. Firme las 2 copias para que le devolvamos sus cosas. Sí. ¿No quiere comprobarlo antes? Está bien. Aquí dice que tenía unas llaves. ¿Dónde están? Sí, ¿dónde están? Le aseguro, señor Brubaker, que este comportamiento irracional no va a servirle absolutamente de nada frente al ayuntamiento. Pero es son que... burócratas. Solo saben llenar impresos, formularios y recibos. Solo responden ante el tipo de gente que hace la lista de la compra por triplicado. Ante individuos aficionados a detallar cuentas y presupuestos. Pero es que ellos... Apuesto a que ni sabe la cantidad que solicita. ¿Tiene usted alguna idea de lo que cuesta mantener el centro durante un año? ¿Tiene la más remota idea? No, por supuesto. Aquí están sus llaves. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Se ha muerto alguien? Sí, nuestras aspiraciones al título. Mientras te divertías jugando a policías y ladrones, se te olvidó algo importante. Que jugábamos la semifinal hoy. ¿Hoy? ¿Qué ha pasado? Nada. Nuestro supervisor no estaba con nosotros para firmar, así que... Nos dieron una patada en el culo. Y que lo digas. Nos quedamos aquí para darte las gracias. Yo lo siento mucho, lo arreglaré. Gracias por anticipado. Chicos, vámonos de aquí. Vaya, entrenador, les has decepcionado. Sí. ¿Y ahora qué pasa? Pasa que estoy siempre diciéndoles que hay que aprender de los propios errores y llevo aquí una hora tratando de imaginar qué puedo aprender de este. ¿Qué te dijeron en el ayuntamiento? ¿El ayuntamiento? ¿Sabes lo que hay allí? Burócratas. Y los burócratas lo que quieren es que llenes formularios, presupuestos... El viejo Denker sabía hacer eso. ¿Y a él qué le pasó? Se fue. Dijo que no le gustaba la atmósfera que se respiraba. Pero sabía hacer presupuestos. ¿Es un presupuesto lo que haces? No es un presupuesto. Es un follón. Pero tú eres Einstein. ¿Podrías ayudarme a terminarlo? Yo no sé nada de eso. Oye, Billy... ¿Qué te parece si me acompañas? En el sitio donde trabajo... tienen una calculadora. Pues no sé, se está haciendo un poco tarde y tengo unos compromisos... Oye, no tardaremos mucho y además te invito a cenar. Pero es que... Nada de peros. Si quieren la lista de la compra por triplicado la tendrán. Si quieren presupuestos los haremos. Haremos cualquier cosa, lo que nos pidan. Y conseguiremos el dinero suficiente para mantener abierto este centro. No te estarás volviendo un burócrata. Con tu ayuda quizá. Es muy rápido. Este chico será un magnífico contable o un magnífico ladrón. Espero que contable. ¿Son tus iniciales? Sí. Autorizaste un mismo pago tres veces. Pagaste tres veces por lo mismo. Estás aquí para eso. Brutus, no vayas. Llamaré a la policía. Vení hasta ahí con tres tíos y buscan pelea. Tal y como me siento hoy, me encargaré personalmente. Tú quédate aquí. Ni hablar. Sally, te lo digo por última vez. Venga ya. ¿Te vienes conmigo? ¡Vamos! Benny, déjala o te las verás conmigo. Acércate. Thank you. Te las has arreglado muy bien. No está mal para un burócrata. Nada mal. ¿Ya has terminado tu trabajo? No del todo. Entonces, amigo, volvamos a ello. Bien, aquí está. Léelo y llora. Venga, suéltalo. 25 de los grandes, lo pongas como lo pongas. Te hacen falta 25.000 dólares al año para mantener abierto ese centro. ¿Y cómo vas a conseguir el dinero? Si en vez de 100 chicos vagabundos fuéramos 100 madres, organizaríamos una colecta. ¿A qué te refieres? Ya sabes, un carnaval, una fiesta benéfica, vendiendo entradas y cosas para subastar, algo así. Eso suena bien. Suena a lo que necesitamos, pero se hace tarde. Vuelve a casa antes de que tu madre empiece a preocuparse por ti. ¿No ibas a invitarme a cenar? Aquí tienes, cómetelo por el camino. Espera, ¿y qué hay de las bailarinas? Mañana, después del colegio, en el centro. Creo que tenemos una fiesta de beneficencia que preparar. Bien. Hasta mañana. Adiós. ¿Vender entradas? Se paga para no estar en este barrio. ¿Quién va a querer venir? Sí. Seguro que irá tan bien como nuestro campeonato de baloncesto. Un momento. Cometí un error y no jugamos las finales. Pero ahora nos jugamos algo mucho más importante. Sí, de todas formas hubiéramos perdido. Eso no lo sabemos. Pero lo que sí puedo aseguraros es que nadie ha conseguido nada escondiéndose en la autocompasión. Yo no estoy por la labor y espero que vosotros tampoco. Aprovechemos los malos impulsos para hacer algo bueno. ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro! Muy bien. Pero aún no sé cómo vamos a vender las entradas. Tal vez si traemos a alguien famoso, siempre arrastran público. Sí, Brutus, pero ¿quieres decirme a cuál de tus muchos amigos famosos vas a invitar? ¿Qué os parece Tanker Wims? Vale, claro. Venga, ¿vas a conseguir que el hombre más fuerte del mundo venga aquí? Somos uña y carne. Además, me debe un favor. ¿Cuántas entradas tenemos que vender para que esto funcione? Tantas como podamos. Esperaba que Einstein nos echara una mano. Pero no ha venido. A mí me dijo que vendría. Señor Brubaker. Ya voy. ¡Vaya, vaya, vaya, vaya, vaya! No me imaginaba que encontraría una solución ingeniosa para resolver su problema tan rápidamente. ¿Qué opina? La fiesta es buena idea, ¿eh? Bueno, lo sería si alguien me hubiera consultado. Es mi gimnasio. Claro, si no quiere. Pueden usarlo cuanto quieran. Sin embargo, sepa que tienen que sacar una licencia. ¿Licencia? ¿Para una fiesta benéfica? Por supuesto. Deben registrarlo como beneficencia, si no será ilegal. Oh, vaya. Me temo que no se me dan bien estas cosas. Sí, lo recuerdo. Déjeme ver si puedo encargarme yo de ello. Le agradeceré cualquier tipo de ayuda. Bien. Muy bien. Diga. Señorita Easton. No, ya llevo un rato despierto. Estupendo. Así que ya es legal, ¿eh? Gracias. ¿Se acordó de preguntar usted por Billy Green? Es que no lo hemos visto en toda la semana. Bien, me encargaré. Gracias. No, siempre me levanto al amanecer. Sí. Gracias de nuevo. Adiós. te dije que no volvieras a molestarme. Oh, ¿quién es usted? Me llaman Brutus, señora Green. He venido a ver a Billy. ¿Qué es lo que ha hecho esta vez? Nada, ¿quién solo... es? ¿Quién está ahí? Nada, cariño, es un momento. Escuche, estoy muy ocupada, ¿entiende? ¿Dónde está Billy? ¿Quién sabe? ¿Y qué importa? ¿No durmió en casa anoche? Nadie ha dormido aquí anoche. ¿Necesitas ayuda? Será mejor que me largue. No, por favor, no hay necesidad, cariño. ¿La hay? No. No la hay. No te he pagado para esto. No se le ocurrirá volver a sentir, ¿no? No te preocupes, de verdad, no pasa nada. Brutus. Aquí has venido. Billy, te estaba buscando. ¿Duermes aquí? A veces. No hay necesidad. Tengo sitio en mi apartamento. No quiero caridad. ¿Quién habla de caridad? Necesito ayuda en la fiesta. Y me encantaría contar con Einstein como colaborador. De acuerdo. Es mi equipaje. Lamento no haber podido ir estos días. Tenía negocios que atender. Pero he pensado bastante en la fiesta. Bien, echábamos de menos tu habilidad con los números. Bueno, escucha. Yo creo que deberíamos vender unas 3.000 entradas, ¿vale? ¿Y por qué no subir el precio a $5? Y dar varios premios. Por ejemplo, uno gordo de $1,000 y un par de ellos pequeños. En un barrio como este, la esperanza se vende bien. Todo el mundo busca un modo de salir. Mira quién está aquí. Si es el Dandy. Llevas un día de retraso en tu recaudación y eso no nos gusta. Mati no quiere que su mejor corredor adopte malas costumbres. Aquí está. No había tenido tiempo. Estás apoyando en mi coche. ¿Ah, sí? Y causas interferencias en mi tele. No puedo ver las carreras. Tal vez haya que ajustar la antena. ¿Se ve mejor ahora? ¡Quiera! Me llaman Brutus y este chico nos va a necesitar más. Se acaba de retirar de las apuestas. Escúchame bien, imbécil. No sabes con quién te has metido. Y tú, chaval, te equivocas de medio a medio. Soy el único amigo que tienes en el barrio. ¿Quién es ese tipo? Es Matty Dodson. Si vivieras como yo, tú también tratarías con él. ¿Sabes a lo que me refiero? No, anda, cuéntamelo. Es el gran jefe. Todos los barrios tienen el suyo, pero Matty es más poderoso que la mayoría. Mete los dedos en todos los pasteles. Apuestas, trapicheos, todo lo que huele a negocio. ¿Y qué pasa con la ley? Matty es un tío listo. Tiene un negocio legal que emplea como tapadera. Suministra comida para restaurantes. Un buen escondite para otros negocios. Se las sabe todas, ¿eh? Todas. Pero, ¿sabes? Matty suele ser frío. Nunca le había visto tan furioso. Lo que hiciste allí... Bueno, es un mal tipo. No me asusta demasiado. La verdad, no me asusta en absoluto. ¿Cómo te mezclaste con él? ¿Has oído hablar del dinero? Así de simple, dinero. Igual que tú lo necesitas para tu centro, hay mucha gente que necesita dinero solo para sobrevivir. Ya sabes, comer, seguir vivo en este asqueroso mundo. Todo un sermón. Tú me preguntaste y yo contesté. Este sitio es estupendo. A mí me gusta. Pon tus cosas por ahí. Tengo que cambiarme para una cita. Así que tu madre suele tener compañía, ¿eh? No tanta como antes. Se está haciendo vieja y hay mucha competencia en este lugar. ¿Has acabado de jugar a Dick Tracy? Sí, claro. Lo siento. Te gusta levantar pesas, ¿eh? Son cosas del oficio. ¿Puedes levantar esta? No, la verdad es que no. Pero es bueno tener cerca algo que nos recuerde nuestras limitaciones. A Brutus de sus compañeros. Sin ti no estaríamos aquí. No puedo leer todas las firmas. Ten cuidado, no se vaya a romper. ¿Qué pasó? ¿Le salvaste la vida o algo así? ¿Eres un héroe? No hice nada que ellos no hubieran hecho en la misma situación. ¿Y qué hay de tu corte de pelo? Así se lo hacen en una tribu de África de la que son mis antepasados. Necesito arreglármelo. Tienes una pinta estupenda. Debe tratarse de una cita importante, ¿eh? La señorita Easton me llamó. Ya tiene nuestra licencia. Eso está bien. ¿Vas a recogerla? Sí, ella trabaja hoy. ¿El sábado? Y es una casualidad que esas flores estuvieran ahí, ¿no es cierto? Las flores son una forma de decir gracias. ¿Quieres que te acompañe por si acaso? No, no. Creo que sabré hacerlo yo solo. Vale. Pero si necesitas ayuda, avísame. Está bien. Señorita Easton. Hola, qué buena sorpresa. Decidí pasarme a por la licencia. Me alegro que lo hiciera. Los sábados esto está muy solitario. Me he permitido traer esto para usted. Oh, son preciosas. Muchas gracias. ¿Puedo ofrecerle una taza de café? ¿Lo estaba haciendo? Sí, claro. Bien. Estarán perfectas en mi despacho. Aquí tiene. ¿Es un hombre atractivo? Era mi marido. Le mataron en Vietnam. No era un lugar muy agradable. ¿Estuvo en Vietnam? Sí, con los marines. ¿Así que fue voluntario? Solo para no ir a la cárcel. El juez me dio a elegir entre enrolarme o quedarme en Chirona. Quedarse en Chirona, ya. He cuidado de mí mismo desde los 10 años. No fui un modelo de ciudadano. Pues parece que ahora no lo hace tan mal. Al menos lo intento. Es una promesa que me hice a mí mismo en Vietnam. No todo el mundo mantiene sus promesas. Por eso me importa tanto esa fiesta. Es parte de la promesa. Bueno, de momento ya tiene la licencia. Ahora todo lo que tiene que hacer es que el público vaya. Me temo que no va a ser fácil. Ya se verá. ¿Cómo? ¿Me dices que no te interesa ganar $1,000? A todo el mundo le viene bien. Cómpramelas. Estupendo. Seguro que no te arrepentirás, amigo. Tus 25 entradas. Hasta la vista. Chicas, chicas. ¿Queréis perderos un acontecimiento sin igual? Sí, señor. Se trata de diversión, se trata de juegos, se trata de música... ¡Y de músculos! ¡Tanker Wins, el hombre más fuerte del mundo! ¡Super músculos! Y ahora hablemos de dinero. Steve, ¿por qué no lo consideras una oferta que no se puede rechazar? Bueno, Brutus. ¿Y qué tal si llevas una chica? Claro, ¿por qué no? Muy bien. ¿Y qué tal otra pareja? ¿Algunos amigos? ¿Otra pareja? Sí, buena idea. Llevaré otra pareja. Steve, ¿y qué tal tu madre? No, Brutus. Mi madre no. Me niego en redondo a llevar a mi madre. De acuerdo, Steve. Gracias. Hablé con el dueño del Ready Meat y dijo que nos proporcionaría los perritos calientes. Él se encarga de llevarlos directamente al gimnasio. Bien, estupendo. Aún queda mucho que hacer. ¿Cómo va eso? Esther Richards, 91 entradas. Andy Castiglioni, 29 entradas. Eddie Morgan, 36. Slick Bartolomeu, 73. Billy Green, 365. Espera un momento. ¿Cómo has vendido tantas? Me encanto. Muy bien. Felicitemos al encantador Billy Green. Yeah. ¡Vamos, Max! Es bonito, ¿no les parece? Estás abusando de nosotros. Tanker, le prometí a Brutus que... Está montando un circo a mi alrededor y no me gusta. Hice un trato. Charlie, ¿eres mi agente? Claro. ¿Y qué otros clientes tienes? Ninguno. Pues no lo olvides. Vamos, Tanker, no te preocupes. ¡Cállate! Brubaker, mañana te concederé 30 minutos, ¿entiendes? Media hora y después me largo. Es mejor que nada. Vale, volver a subirlo. Vaya imbécil. Sí, hay gente que eso de la fama no lo lleva muy bien. Deberías presentarte al campeonato y darle una paliza. Ese tipo es una mala bestia, ¿estás loco? No tanto. Vi cómo tratabas a aquellos cuatro tipos en el club. Y no creo que Tanker Wins pudiese superarlo. No es que sea la persona que más aprecio, pero no por eso tengo que pegarme con él. ¿Ni por $100,000? ¿De qué hablas? Es el premio para el hombre más fuerte del mundo. Deberías pensarlo. Brutus, alguien te busca en la oficina. Es un poli. Bueno, veamos qué quiere ese poli. ¿Qué significa que hay que devolver el dinero? Fue obtenido fraudulentamente y hay que devolverlo. Si lo hace y nadie protesta, no presentaremos denuncia. Pero si tengo licencia. Esa licencia no le da derecho a estafar. No sé de qué me habla, sargento. Se lo juro. Además, no sé si quiero saberlo. Brubaker, ahora mismo hay unas 20 personas que saben... que saben que van a ganar el premio de $1,000. ¿Y cómo van a saberlo? Uno de su banda se lo aseguró. ¡No es una banda! Pues uno de sus angelitos... les dijo que si compraban 25 entradas, les garantizaba que su número saldría premiado. Se llama Billy Green. ¿Billy? Eso es. Se ha buscado un mal amigo, Brubaker. Y ahora será mejor que no se quede ahí y devuelva todo ese dinero deprisa. Me llevo su licencia. Acabo de revocarla. ¡Billy Green! Eres un mentiroso. Has estafado a toda esa gente con las entradas y nos has estafado a nosotros. Pero si yo... Has acabado con nuestra oportunidad de mantener el centro abierto. Yo pensé no que... No piensas más que en ti mismo. Confiábamos en ti. Todos confiábamos en ti. Y ahora viene la poli diciendo que también nosotros lo sabíamos. ¡Quítate de mi vista! ¡Sal del centro! ¡Sal de mi apartamento! ¡Sal de mi vida! Tu centro. Me voy. ¿Qué es eso? Es solo una foto. ¿Sabes? En algún lugar tiene que haber una solución para mantener el centro abierto. Billy decía que podías ir al campeonato del hombre más fuerte del mundo. No estoy muy seguro de eso. Estuvo contando lo que les hiciste a esos cuatro hombres en el club. Y yo misma vi la puerta del concejal del ayuntamiento. No estoy orgulloso de ello. Bueno, no, eso es verdad. Pero demuestra cierta predisposición a la autodeterminación. No entiendo. Como diría mi madre, eres más terco que una mula. La verdad es que no tengo demasiado apetito. Mejor me marcho. Pero piénsalo bien, por favor. $100,000 pueden servir de mucho. Hasta la vista. Son 100 de los grandes, lo suficiente para mantener el centro abierto durante 4 años. Alguien tiene que ser el hombre más fuerte del mundo. Brutus, eres mi amigo. Eres el hombre más fuerte que conozco. ¿Pero del mundo? Lo dudo. Eric, tengo que intentarlo. Necesito tu ayuda, ¿sabes? Necesitas mi ayuda. Ven conmigo, quiero enseñarte algo. Si pasas las preliminares del campeonato, tendrás que vértelas cara a cara con Tanker Wims. Y ese tío no tiene puños al final de los brazos, sino bolas de cañón. Y además sabe usarlos. Si después de lo que vas a ver aún te crees capaz de seguir adelante, te ayudaré. Los buenos luchadores saben una docena de trucos para acabar contigo. Mueven los pies, los puños, son tipos con experiencia. ¿Cómo sabes todo eso? He venido a sitios como este todos los sábados desde que tenía 9 años. Soy lo que se llama un aficionado al boxeo. ¿Y eso qué es? Un tipo al que le gusta ver cómo se pegan los demás. ¿Tengo que pegarme con ese enano? No te preocupes por él. Sabe cuidar de sí mismo. Preocúpate de ti. Ánimo, Brutus. Ánimo. Esquivale. Cúbrete. Cúbrete. Cuidado, sube la guardia. Vamos, Brutus. Cuidado, cuidado. Muévete. Esquívale. Vamos. Muévete rápido. Cuidado, cuidado. Brutus, Brutus, espera, espera, se acabó, se acabó. ¿Ves lo que quería decir? Ese enano puede ponerte los ojos negros. Siempre los he tenido así. No te hagas el gracioso, ¿tienes suficiente? ¿De qué? Pues de tu lección. Para que lo sepas, el boxeo es una ciencia. Tanker Wynn no es tan buen boxeador como ese enano. Es mayor, pesado, se mueve muy mal. Pelear con él es algo más simple. Obsérvame. Yeah. visto? ¿Altura? 1,80 m. ¿Peso? 102 kilos. ¿Qué hacéis? ¿Un chequeo médico? No, mamá. Vamos a presentar a Brutus al campeonato del hombre más fuerte del mundo. ¡Fantástico! ¿Cómo no se me habrá ocurrido a mí? Mira estos músculos, esta arrolladora personalidad. ¿Qué quieres decir con qué vamos? Somos sus patrocinadores. ¿Con cuánto? 1,000. $1,000? No me hagas reír. $1,000. Dick, ¿en qué estabas pensando? Mamá, he llevado a Brutus al gimnasio y no lo hace mal. Que no lo haga mal no quiere decir que lo haga bien. Bueno, amigo. Si vamos a arriesgar tanto dinero, será mejor que te pongas a trabajar inmediatamente. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Vamos, anímate! ¡Anímate! ¡Puedes hacerlo! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No le ayudes! ¡Tiene que hacerlo solo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Ves este golpe? Ah, sí. ¿Lo has cogido? Observa la pantalla. Esto es un directo. Un directo. ¡Ajá! ¡Y ganó! ¡Ajá! ¡Y ganó! ¡Muy bien! ¡Ahora hagámoslo una vez más! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Ánimo, no te desanimes! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Venga, chicos! ¡Ya sabéis! El que algo quiere, algo le cuesta. ¿Estáis vestidas? Necesito el espejo. Ahora atento. Mírame. Inténtalo tú. Las preliminares empiezan mañana. Tienes que pensar con la cabeza. Tienes que derrotar sus mentes antes de acabar con sus cuerpos. Debes salir allí como si fueras un tigre. O te destrozarán. Miau. ¡Ah, sí, me gusta! ¡Magnífico! ¡Ya lo tienes! Ahora hay que hacer algo también para cambiar de imagen. Hola, amigos. Una vez más, Larry Burrows retransmitiendo para ustedes la fase final del campeonato por el título del hombre más fuerte del mundo. Como ven, ha sido un día duro para todos los candidatos. Las apuestas son muy elevadas, ya que el triunfador se llevará $100,000. Claro que para disputarlo habrán de vérselas con el defensor del título cara a cara. Nada menos que con el 3 veces campeón, Tanker Wins. Creemos que los aspirantes lo pensarán muy mucho para atreverse a subir al ring con este... ex sargento instructor de marines. Es maderero y jugador profesional de fútbol en Canadá antes de que un altercado con la ley le obligara a retirarse. Tanker, cuéntame. ¿Es cierto que se necesitó a la mitad de la policía de Moose Jaw para arrestarte? No, eso no es cierto. A toda la policía y 27 de ellos están todavía en el hospital. Ahí lo tienen, amigos. Son palabras del campeón en persona. Les preguntaré algo. ¿Pelearían ustedes si pudieran con Tanker Wings por esos 100.000 dólares? Yo tampoco. Pero veamos ahora a los hombres que lo intentarán. Comenzamos esta mañana con más de 200 aspirantes de todo el mundo. Ya quedan menos de 20 y al final de esta prueba quedarán aún menos. El levantamiento de pesas es una de las pruebas más importantes y selectivas de este campeonato. ¡Ay, ese es bruto! ¡Ay, está mirando! ¡Me lo parece guapo! ¡Sí, claro que sí! ¡Yo le vestí así! ¡Anda, qué bien! Y actualmente encargado de seguridad de uno de los locales de moda de la ciudad. Este chicos, echad un vistazo. Brubaker es un recién llegado a este tipo de acontecimientos. ¿No es tu amiguito? No es amigo mío. Es el tipo que te estropeó el coche, Mati. Sí. Y también tu cabeza. Candidatos que también aspiran al título. Está haciendo el ridículo con ese disfraz de carnaval. El boxeador retirado Graham Sinn. O el joven leñador de Alabama de 24 años. ¿Sobre qué? ¿Hará algo en el campeonato? Le vi peleando en un gimnasio al sur de Chicago. Con un peso welter y la verdad no valía nada. Un peso welter, ¿eh? Y ahora adelante, el hombre más fuerte del mundo. Señoras y señores, solo 8 finalistas se han clasificado para la prueba del sábado, la última prueba. No sé, chicos. Solo uno será seleccionado para enfrentarse. Este Brutus tiene buena pinta. ¿Qué piensa de él la gente? Es muy popular en los barrios pobres. ¿Es cierto eso? Oh, sí. Entre los limpiabotas, los tenderos, las fregonas, podría sacarle 250 o 300 de los grandes. Tal vez más. ¿En qué estás pensando, Mati? En que tal vez deberíamos tener una charla con Tanker Wims y su agente para hacer negocios. ¡Solo por vosotros! ¿Necesitas un agente? ¡Estoy disponible! Pues lo pensaré. Esto fue idea de Einstein. Es una lástima que él no esté aquí. Sí, es una lástima. Thank you. digo, chico, es más fácil coger moscas con miel que con vinagre. Muy bien. Hazles pasar. Charlie, ¿cómo estás? ¿Tanker? ¿Eh? Bien. ¿Cómo van las cosas? Genial. Sí. También que no sé ni por qué hemos venido. Porque aún pueden iros mejor. Una pregunta. ¿Cuánto sacáis con el título? 100 de los grandes. Más publicidad, comisiones y esas cosas. Nos van muy bien, sí. Sí. Si os gusta comer al piste. ¿Qué os parecería ganar medio millón de dólares suponiendo que ese tal Brutus llegue a la final? Como están las apuestas, no merece la pena. Y mejorando las apuestas. ¿A quién piensas estafar? A todo el barrio sur. Tengo una idea que les dejará sin un solo centavo. Cuéntanosla. Decidme si hay trato, si no, lo dejamos. Nos interesa. Muy bien. Mi propuesta es esta. ¿Qué pasaría si Tanker llegara a la final en una, digamos, aparente mala forma? Es algo que no hace más que darme vueltas en la cabeza. Y ese Brutus nos ayudará sin saberlo si es que pasa a la final. ¿De qué estás hablando? De cierto truco muy simple. Supongamos que tienes un accidente y un buen samaritano amigo mío te lleva a un médico que también es amigo mío. La prensa se entera y da la noticia de la mala forma de Tanker. Todo el mundo apuesta a favor de Brutus, porque él sí está en buena forma. Y mientras tanto, el auténtico ganador está de nuestra parte. Feliz y saludable. Simple. Si meto este dinero en el jarrón, ¿lo emplearás en comprar comida o prefieres que vaya yo a comprarla? Últimamente traes mucho dinero a casa, señor importante. Lo meteré en tu bolso, mamá. Espero que no se te ocurra gastártelo en bebida o algo así, ¿eh? ¿Qué haces tú por aquí? La puerta estaba abierta. ¿Podemos hablar? Ya lo dijiste todo en el centro. Y sabes que no me lo merecía. Lo siento, me puse nervioso. Sí, delante de todo el mundo, cuando lo había hecho todo por ellos. Tú sabes muy bien que todo lo hice por vosotros. Ahora lo sé, Billy. Te estabas esforzando y yo no me daba cuenta. Ambos lo estropeamos. No me toques. Eres un mentiroso lleno de músculos. Pero yo te conozco. Te pasas el día predicando a la gente que vaya al colegio y estudie. Y tú ni siquiera sabes leer ni escribir. Ni leer, ni escribir, ni siquiera hacer cuentas. Sí, Billy. No sé leer ni escribir. Y por eso me niego a permitir que tú o cualquier otro chico pasen por lo mismo que yo he pasado. Me vas a hacer llorar, amigo. Pero no me hace falta tu estúpida filosofía. Te necesito. Lo del hombre más fuerte fue idea tuya. Me gustaría que estuvieras conmigo. Tengo que irme. Me espera el mundo de verdad. ¿Le importa? Espero compañía. Oh. Brutus, ¿cómo va eso? No lo sé, creo que estoy acabado. Ah, venga ya, ánimo. Te lo digo en serio, me he entrenado. Soy más fuerte, más rápido. Pero esta pared me vuelve loco y no sé por qué. Oye, Brutus. Venga, tienes que seguir intentándolo. Oye, Dick, llevo aquí desde las 6 de la mañana y tú apareces a las 10 para decirme que me anime y todo eso. Es increíble. Ponte ahí, tienes que subir esa pared. Bien, vamos. Adelante. Y ahora... ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Vamos, Brutus! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sube, Brutus! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Eso es! ¿Lo ves? ¡Sube! Bueno, eso está mejor que antes, muchacho. Hola. Hola. Pasa. Gracias. ¿Qué haces por aquí? Me dijeron que habías ido a ver a Billy. ¿Qué pasó? No quiere ni verme. Dice que ha vuelto a las calles. Es mi enemiga. Siempre peleo contra la calle. Cierto. Y la única manera de seguir peleando es concentrarse en lo de mañana. Sí, pero es difícil. Brutus, has luchado con cosas difíciles toda la vida. Oye, mi madre me dio este amuleto cuando fui a la universidad. Toma, llévalo mañana. Y suerte. Aquí Larry Burroughs desde el Coliseum de Chicago. Bien, se respira la excitación del público mientras aguardamos la llegada de los 8 aspirantes al título del hombre más fuerte del mundo. Ahora los concursantes están corriendo una maratón de 10 kilómetros que termina aquí en el estadio. Pero la noticia de hoy es el hombre al que habrá de enfrentarse definitivamente el ganador de estas pruebas. Tanker, no creo que haya nadie que a estas alturas no sepa ya lo de tu accidente de coche y el parte médico sobre tu lesión. ¿Cómo te encuentras? Bueno, Larry, sigo en pie. Y eso ya es algo, ¿no crees? ¿Cuál ha sido el diagnóstico? ¿Podrás pelear dentro de 2 semanas? No me ha afectado a la columna. Así que seré yo quien decida si puedo o no subirme al ring. Las reglas dicen que si uno no se presenta, pierde. Y te diré algo, si pierdo no será por no presentarme. ¿No es fabuloso, amigos? Así son los auténticos campeones. Hola. Hola, ya hemos llegado. ¿Estáis bien? Sí, claro, muy bien. Me alegro, me alegro. ¿No estás nerviosa? Y ahora, Tanker, hablemos un poco de la competición de hoy. Como sabes, Larry, se trata de una prueba de resistencia para ver quién se enfrenta conmigo. Hay que decir, además, que no hay ningún descanso entre las pruebas. Los candidatos pasan directamente de una prueba a otra. Señoras y caballeros, va a empezar la competición. Que el ganador de esta prueba será el que consiga realizar más flexiones en el tiempo marcado. Muy bien, Brutus. Lo has hecho muy bien. Has estado magnífico. ¿Cómo te sientes? Cansado, muy cansado. Acuérdate de la respiración. Los músculos no responden sin oxígeno. Gracias, Dick. No sé qué haría sin ti. Bueno, creo que estoy un poco nervioso. Recuerda, tranquilidad y fuerza. Venga, puedes hacerlo. Venga, vamos, adelante. ¿Por qué les obligan a hacerlo tan deprisa? ¿Por qué no descansar? Quieren que se agoten. Así está pensado. ¿Eh? Me parece que nuestro hombre no lo conseguirá. Amigos, creo que este es el grupo de candidatos más fuerte que hayamos visto jamás. 4 de los 8 concursantes han terminado la prueba con el fantástico resultado de 111 flexiones en 2 minutos. Tanque, creo que te lo van a poner difícil. Sí, eso parece. ¡Ya basta, Brutus! ¡Ya basta! ¡Tenemos que ir a la siguiente! ¡Vamos! Ese tipo tiene buenos músculos, ¿no te parece? Doyle ha hecho 129 puntos, seguido de Casey con 124 y de Brubaker con 121. Creo que Brubaker lo está haciendo bastante bien. En efecto. Óyeme, tienes que vencerle, ¿me oyes? Tienes que vencerle. No existe tiempo límite para esta prueba. Termina cuando uno de los dos hombres pierde. Los ganadores pasarán a la gran prueba final. ¡Vamos, Brutus, vamos! ¡Ánimo, ánimo! ¡Puedes hacerlo, Brutus, puedes hacerlo! ¡Lo he logrado! ¡Lo he hecho! ¡Claro que sí, Brutus! ¿Cómo voy? No vas el primero, pero tampoco vas el último. ¿Qué debo hacer ahora? Vencer. Ahora tienes a dos tipos por delante. Si consigues el segundo puesto, estará bien. Pero si consigues llegar al primer puesto, entonces podrías zurrar a Tanque. ¡Hey, Brutus! ¡Todos estamos contigo! Venga, vamos, vamos. Venga, sigue, venga. Vamos, adelante. Adelante. Ya casi lo tenemos. Venga, vamos. ¡Corredores a sus puestos! ¿Preparados? ¡Ya! Baker y Casey le siguen muy de cerca. Ahora corren hacia la pared final. Allí van. Casey y Doyle intentan subir. ¿Qué le pasa? ¡Vamos, Brutus! ¿Qué le pasa a Brubaker? ¿Qué sucede? ¿Qué haces? ¡Ha pasado la pared, señoras y señores! ¡Es increíble! ¡Has visto, Maxi! ¡Rompió el muro! Salió mucho mejor de lo que queríamos. Vamos. Sí. Hey, Maddie. Hey, it's the Duke. Pero si eres tú, vamos a hacernos de oro. Aquí faltan cifras. Verás, he venido con alguien que quiere decirte algo. ¿Recuerdas que te dije que había visto a Brutus machacado por un peso welter en el gimnasio del sur? Bueno, este es Gus. Tiene algo que contarte. Díselo. No estoy seguro de que Brutus esté indefenso ante Tanker. Iba a apostar 20 pavos a Brutus. Bueno, según me contaron, le hiciste bailar como un payaso. Sí, es cierto. Pero luego me tumbó. Ese Brutus tiene algo. Una facilidad natural para pelear. Y se está entrenando bastante duro. Creí que te interesaría. Bien. Bien, ¿y ahora me lo dices? Necesitaríamos asegurarnos. Si no se presenta, no hay combate, Mati. Y perderíamos las apuestas, ¿no es verdad? Sí. Brutus tiene que presentarse. Pero procuraremos que no esté en la mejor forma. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. No hay otro modo de conseguirlo. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. En algún lugar tiene que haber una solución para mantener el centro abierto. El centro abierto. $100,000. El premio al hombre más fuerte del mundo. Piénsalo. Sí, Billy. No sé leer ni escribir. Y por eso me niego a permitir que tú o cualquier otro chico pasen por lo mismo que yo he pasado. Le llevé al gimnasio del sur y no lo hace mal. Que no lo haga mal no quiere decir que lo haga bien. Siempre te has enfrentado lo más difícil. Aún tienes que vértelas con Tanker Wills. Y sus puños son como bolas de cañón. Bolas de cañón. Brutus, eres mi amigo. Y el hombre más fuerte. Pero, ¿del mundo? Llamarte Dandy es un poco infantil. Tú estás yendo hacia arriba, chico. ¿Qué te parece Gran Billy Green? Pues no sé. No me digas que tienes miedo, chaval. ¿De qué? Venga, chico. Seguro que está ahí. Yo hago mi trabajo, estarán todos en el club. Vosotros id por detrás. Les daremos un par de minutos, luego haz la llamada. Claro, la llamada. Y ahora, chicos, escuchad. Y escuchad bien, porque lo diré una sola vez. Pase lo que pase, quiero que todos tengáis claro que nuestro centro juvenil es bueno para el barrio. ¿De acuerdo? ¡Sí, de acuerdo! No quiero que digáis que sí sin antes pensarlo. Tenéis que estar convencidos de ello totalmente. ¿De acuerdo? ¡Sí! ¿De acuerdo? ¿Convencidos? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Seguro? ¡Decidlo! Oye, chico. Cuando venga, organizaremos un poco de follón y le clavaremos la aguja sin que se entere siquiera. Entonces nosotros nos largamos, tú te vas con él y Tanker le hace papilla. Tráeme a Bruto, chico. Y tendrás por delante un gran futuro. ¡Vamos a ganar! ¡Sí! ¡Vamos a ganar! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Así me gusta! ¡Eso es! ¡Brutus! ¡Te llaman por teléfono! ¡Date prisa! Es Billy. Diga. Hola, Brutus. Sí, soy Billy. Estoy en un lío, ¿sabes? Matty me tiene encerrado y... Oye, escucha, no vengas. Aquí, Matty. El chico no bromea. Si le aprecia, venga enseguida. Y no intente nada. Dejaré que el chico se vaya con usted, claro. Pero antes quiero hablarle. No se preocupe, llegará a tiempo a la pelea. Salga a la calle, mi coche le espera, ya saben dónde llevarle. Sí, claro, se lo pongo. ¿Brutus? Billy, no tengas miedo, voy para allá. Hecho. Muy bien. No puedo explicaroslo, debéis ir al estadio, os veré allí. ¿A dónde vas? Es Billy, le abandoné una vez y no pienso repetirlo, os veré allí. Atención, callad. Ha habido cambio de planes. Esperaremos aquí hasta que vuelva. Iremos en el autobús al estadio más tarde. ¿Por qué? Bien. Billy, ahora vamos abajo a preparar la fiesta. A él le gustará, ¿no? Bien, vigilad. Matty, ¿para qué están estos tipos? Pensé que solo ibas a pincharle con la aguja. Billy, eso depende del humor que traiga. Además, los puños no le harán daño. Sí, un puñetazo en el estómago no deja señales. ¿No deja señales? ¿Y la aguja sí? No debes preocuparte de eso, Billy. Hola. ¿Cómo no estáis en el estadio? Es que tenemos que hablar de negocios. Largaos. ¿De qué negocios? Bueno, tú siempre hablas de asegurarte, pero ¿qué seguro tenemos nosotros? Ningún seguro. Queremos un adelanto antes de que suba al ring. No llevo más que 50 o 100 dólares encima. Oh, vaya, esto parece un próspero negocio. ¿Dónde está la caja fuerte? Vale, está bien. Os daré 25.000 como prueba de sinceridad. Sí, bien. Eso es lo que yo llamo una gran amabilidad por tu parte. Y daos prisa. Así que atentos, ¿eh? Billy, ¿a quién llamabas? A nadie. Cogedle. Mamá, llama a la policía. Que vayan a la oficina de Matty Dodson lo antes posible. ¡Coged a ese chico! ¡Vamos! Sígueme. Billy, ¿estás bien? Sí. ¿Y vosotros qué hacéis aquí? No, deja que se vayan. Brutus, querían inyectarte no sé qué mierda. El chico se viene conmigo. El chico y tú os iréis cuando yo lo diga. ¡Billy! Tú no te metas. ¡Cuidado! Thank you. bien? Sí, ¿y tú qué tal? Estupendo. ¿Sabes? Creo que a lo mejor has ganado 100.000 dólares. Hemos ganado. Vamos a recogerlos. Tengo que devolverte la navaja. Ya no la necesito. Creía que era un regalo de tu padre. Mentí. Pero no lo volveré a hacer. Brutus, lamento haber llegado tarde. No importa, Ernie, ya nos hemos encargado. Tengo coches suficientes para llevaros a todos al estadio. Se lo diré a mis hombres. Gracias. ¡Vamos, chicos! ¡Nos espera nuestro dinero! Sí, ¿tienes un centro juvenil que dirigir? ¿Quién es ese tipo? ¿Ese tipo? ¡Es el hombre más fuerte del mundo!